En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. En la penumbra de la habitación se divisaba la figura de un cuerpo embutido en las cobijas de la cama. Los demás muebles parecían sombras inmóviles y únicos testigos del diálogo lisérgico que Yolanda sostenía con sus fantasmas. «Señor, guarde ese revólver que están por llegar mi hijo y mi nieta». «Esa ropa que tiene puesta es mía, señora». «Tito, sacá ese camión rojo de la pieza». El Alzheimer desplegaba todo su poderío en el anciano cerebro de la mujer que en otro tiempo había doblegado todos los acertijos. Superado obstáculos de orígenes variados, a fuerza de sacrificios inhumanos, y revertido destinos miserables de pobrezas consumadas y de herencias saturadas de maltrato, violencia y muerte. En esas marginalidades impuestas por la historia, que no es individual, sino social, donde la responsabilidad de la suerte está a cargo de la ausencia. El médico de cabecera diagnosticó brote psicótico, además de Alzheimer, Parkinson, constipación y parálisis en las piernas. Pero la empresa de traslados evaluó que no era para trasladarla, porque Yolanda estaba compensada. Su presión y oxigenación sanguínea eran normal y mantenía los signos vitales intactos. «¿Te parece que está bien?», le dije al médico a cargo. «Se tiene que estar muriendo para ser trasladada», me contestó. Unos días después, deshidratación, infección urinaria y neumonía se sumaron a los pérfidos agresores de Yolanda, iniciándose así el periplo burocrático de autorizaciones, trámites absurdos y el gélido contacto personal tan siniestro y letal con los profesionales como un virus, conformando el cóctel ideal para el descarte de quien ya no forma parte, como un engranaje deteriorado de la maquinaria que ya lo reemplazó. Pero una vez realizada la gesta burocrática de haber vencido en la batalla de papeleos garantes de fortunas empresariales, Yolanda y sus fantasmas fueron internados en el hospital privado prestador de servicios del PAMI durante 3 jornadas. Y ya sin infecciones y con materia fecal en los pañales, la internación se hizo domiciliaria, con colchón antiescaras, una silla de ruedas, 20 minutos de kinesiólogo 5 días a la semana, 10 minutos a la mañana y la tarde de enfermería y 4 horas de lunes a viernes la compañía de una cuidadora. Todo por 3 meses. Después veremos, dijeron. Esos son los triunfos de Yolanda en el tramo final de su vida, sobrecargada de trabajo y aportes para un orden que reproduce desigualdad del centro a la periferia, desde la raíz hacia el follaje y en todos los ámbitos. Pues tanto el plusvalor apropiado de la producción realizada como la descarada reclusión compulsiva a morir democráticamente en la propia cama bajo la piedad de un dios inexistente son los testimonios crueles del funcionamiento de este imperfecto pero único sistema posible, como suele decir o suelen decir algunos marranos mediáticos. El destino es una casualidad que se organiza, escribió alguna vez el gran Andrés Rivera. Y para intentar corroborar la verdad o falsedad de esta máxima y su posible relación con Yolanda y sus fantasmas, decidí indagar un poco en los orígenes del PAMI, su funcionamiento y estructura, sus deficiencias y aciertos, para quizás poder descubrir si el destino de Yolanda, a pesar de los esfuerzos bien intencionados del personal sanitario, son el resultado de una casualidad o el pasaje canalla de ciudadana a víctima, en una organización apéndice de una superestructura cuya existencia pareciera ser perpetuar relaciones de poder inherentes a la lógica del capital, empática con prebendas y ganancias más que con personas, cuya única e involuntaria realidad es pertenecer a ese segmento etario que denominamos tercera edad. Hacia 1971, La falta de atención médica y social que sufrían los jubilados por parte de las obras sociales hicieron que se creara en Argentina, por medio de la Ley 19.032, conocida como Ley Manrique, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y dentro de esta institución se destacó el Plan de Atención Médica Integral PAMI. A lo largo de 19 artículos, dicha ley se proponía la integración de toda la clase pasiva en lo que respecta a los servicios sociales y la mejora en la calidad de sus prestaciones. Y por primera vez en el país se dotaba a jubilados y pensionados de un régimen que les permitía acceder a prestaciones médico-asistenciales y demás servicios sociales a los que eran igualitariamente acreedores. En su trabajo monográfico, Una mirada hacia el interior del PAMI, Felisa Pinilla, licenciada en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, nos cuenta algunas formalidades estructurales del instituto. Un directorio a cargo de un presidente, 3 representantes de los jubilados, 2 en representación de los activos y 5 en representación del Estado nombrados por el Poder Ejecutivo, con facultades y obligaciones tales como administrar los fondos y bienes del instituto, fijar la orientación, planeamiento y coordinación de los servicios que se presten, determinar la distribución de los recursos en función de planes, programas y proyectos que se elaboren, ejercer el control administrativo y técnico de todas las prestaciones, establecer las prestaciones reglamentando sus modalidades y beneficios y fijando, en su caso, los aranceles correspondientes, confeccionar y aprobar el presupuesto anual de gastos y cálculo de sus recursos y la cuenta de inversiones, comprar, grabar y vender bienes, gestionar y contratar préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades nacionales o privadas, resolver los recursos que el personal del instituto, afiliados o terceros, interpongan contra decisiones del presidente. Aunque la licenciada Pinilla también afirma que la intervención del Estado favoreció el nombramiento de cargos de marcada importancia que respondían al favoritismo político del gobierno de turno, evidenciando que como consecuencia de ellos, las crisis aparecieron en el PAMI para no desaparecer jamás. Vale la pena recordar también que el PAMI fue creado para que fuera administrado por sus propios afiliados, pero eso nunca sucedió, ya que su presidente siempre fue designado por el gobierno de turno, sea este democrático o de facto. En 47 años de intervención, el PAMI ha servido de botín de guerra para los gobernantes de turno. Sería positivo, tal vez, que les entregaran su administración a los jubilados, como dicen los estatutos, o se fundara una nueva obra social que asegurara una vejez más digna a sus afiliados, decía el diario La Gaceta el 22/7/2018. Entretanto, podría resultar apropiado destacar que la ciudad de Bariloche no escapa de la crisis histórica del PAMI, como pareciera quedar demostrado en las palabras del doctor Fabián Tumino, médico auditor del PAMI Bariloche, cuando afirma: la grave crisis prestacional que afecta a la actualidad del PAMI, el empobrecimiento del recurso humano calificado por el desconocimiento y el abandono del mismo, las largas colas en cada dependencia del PAMI para cumplir con los requisitos impuestos por una burocracia asfixiante, el creciente número de afiliados que tienen que sacar número para demostrar su pobreza con el fin de no perder su derecho a un subsidio social que le permita adquirir medicamentos, que de otra manera le sería imposible ante los incrementos de los precios de uno de los grupos económicos mundiales más poderosos y deshumanizados que existen, la industria farmacéutica. Las demoras generadas en la provisión de elementos de ortopedia, prótesis, que obligan a reprogramaciones permanentes de las cirugías, audífonos, marcapasos, camas, sillas de ruedas, bolsas de ostomía, medicamentos que requieren autorizaciones pertinentes de nivel central, como inmunosupresores, oncológicos, suplementos dietarios, etc., vienen transformando la relación entre afiliados y empleados, que siempre se caracterizó por el buen trato y la cordialidad, en un enfrentamiento entre víctimas. ya que los verdaderos responsables de semejantes decisiones nunca dan la cara y no saben ni conocen lo que representa estar frente a un jubilado y mucho menos a un colectivo de personas vulnerables que reclaman por sus derechos de manera genuina al sentir que día a día la institución se los viene robando. Y en otro orden de cosas, el doctor Tumino agrega: la modificación del organigrama institucional con incorporación de nuevo personal ha sido para fortalecer la estructura de sus recursos humanos únicamente en las esferas jerárquicas y gerenciales. 351 cargos nuevos en esta gestión con sueldos que rondan los 161,000 pesos mensuales en gerencias y subgerencias, muchas creadas para las mencionadas incorporaciones. Sin experiencia en salud, en temas sociales o en la problemática de los adultos mayores. Con estas decisiones, PAMI incrementó en 27.6 millones de pesos mensuales su masa salarial. En otras palabras, dice Tumino, faltan médicos, enfermeros, trabajadores sociales, técnicos, administrativos que estén en la trinchera, pero se aumenta descaradamente la planta jerárquica. Esto redunda en sobredimensión estructural, duplicación y superposición de áreas que dificultan la integración y la articulación entre programas. 116 millones de pesos fue el presupuesto asignado a PAMI para 2017, es decir, un 41.40% más que en 2016. Sería de imaginar que semejante incremento presupuestario redundaría en más y mejores prestaciones, ¿no es cierto? Pregunta Tumino. Por extraño que parezca, la respuesta es no. Los gastos en prestaciones farmacéuticas, continúa el doctor, aumentaron en un 199.85% respecto al 2016. Sin embargo, se redujo el listado de medicamentos crónicos, se redujo la cantidad de medicamentos sin cargo y se limitaron los subsidios sociales sobre medicamentos para la cobertura al 100%. O sea, se le pagó a la industria farmacéutica más del doble en el 2016 y se entregaron muchísimos menos medicamentos en el 2017. La partida asignada a internaciones domiciliarias aumentaron un 2.808%. De 125 millones anuales en 2016 se pasó a 3.524 millones en 2017. Y para una prestación similar, pero con fines sociales, 1.165 millones, un total de 4.600 millones de pesos que se pagan a empresas privadas que tampoco resultan prestaciones de mejor calidad. Muy por el contrario, dice el médico, un sistema que requiere de una auditoría domiciliaria sin el recurso humano suficiente se torna en un servicio de mala calidad. Constantes incumplimientos y quejas permanentes de nuestros afiliados. Conclusión. Un incremento presupuestario astronómico que no se justifica por un aumento proporcional de la cantidad de prestaciones. Y mucho menos por el mejoramiento de su calidad. Tumino Fabián, diálogo con el vespertino de Radio 6 Bariloche. Pero ahora, el hoy es el tiempo que transcurre en un mientras tanto, que se eterniza con impiedad. Y el destino no parece ser una casualidad que se organiza, sino más bien una causalidad que se entroniza en la normalidad de las relaciones sociales que sostienen el andamiaje perverso de un régimen económico, político y cultural, legitimado cada 2 años en las urnas del infierno, de una democracia tan falaz como siniestra, agiornada con pobreza estructural, corrupción y ancianidades descartables. Por el momento, los días de Yolanda se suceden con la serenidad y la paz propia de los cementerios, entre pañales, medicamentos y atenciones escasas, refugiada en la ternura que proporciona el contacto con un pasado cada vez más cargado de fantasía sanadora de heridas en el alma, sumergida en disparatados e inofensivos diálogos con las ánimas que la habitan. y en el vano deseo de acompañar sus horas, yo observo expectante la escena, procurando participar del coloquio delirante, pero me resulta imposible penetrar en esa especie de pacto secreto construido entre Yolanda y sus fantasmas. Pues, con los ojos clavados en el techo y la fascinación de un espectador atrapado por la trama de un guión alucinante, me dice: ¡Shh! ¡Cállate! ¿No ves que estoy mirando una obra de teatro? No interrumpas a los actores. Desde los arrabales andinos, Sergio De Uccianico. Buen día. Cuando los años golpean en la puerta de este lugar, la vejez entra con ellos. Y esto es lo que le puede pasar a alguna de estas mujeres. Ese cuerpo que huele a sudor frío, ese pelo con penas de llorar, ese colchón que llora malherido y esa rima que no deja de rimar. Hay claveles en la boca de tormenta, hay licor de menta y un refrán que el destino cuenta y se lamenta cuando se cierra la puerta de un hotel en alta mar. Costilla de Adán se despereza y viajeros que no van a ningún lugar. Una niña, mujer que se avergüenza. Una mano, caricia y algo más. 400 caballos de batalla, muchas manchas en la toalla. No llora, no hay aurora, ya la piel no da de comer. Se esconde su vida en lencería barata que ya nada tapa. Ya no esperé la salvación, solo fue una equivocación. Ya no son las que miran incinerando las cortinas. Cuando el cuerpo diga que no y la piel solo sea un error, pasarás a la sombra de lo que nunca más te nombra. Hay monedas que no valen lo que pensás. Ahí estaba la trasnochada, nos dejaba su tema Hay monedas que no valen lo que pesás. Y con ellos ilustrábamos la nota de apertura del día de hoy, cuyo título era Yolanda y sus fantasmas, inspirada a mi mamá. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre natura. Estamos rodeados, Ravelino, esta mañana, ¿eh? Buen día, buen día, buen día, Bariloche. Buen día, Barriolera. Buen día, amigos. Buen día, oyentes. ¿Cómo le va, pelado? Bene. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Hacer más carros para hermoso pasar. Domingo en FM, gente de radio. Tenemos visitas, que es lo que más nos gusta en la vida. Sí. Nosotros en realidad venimos a hacer este programa nada más que para que vengan las visitas. Sí, y nunca nadie viene, hay que aprovecharlo. Hoy tenemos, estamos. Acá lo mandamos a Seba Mate, le doy al toque. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció y amaneció mejor, mejor, y te vamos a estar acompañando como cada domingo desde las 11 de la mañana hasta las 14. Vamos a hacer un recorrido, un vuelo rasante por algunas noticias nacionales, algunas noticias locales. Vamos a ver noticias comunitarias, del arte, de la ciudad. Tenemos programado entrevistas también. Tenemos entrevistas también. Esperemos que los medios tecnológicos nos ayuden y no nos dejen como algunas veces, que bueno, suele ocurrir. Te contamos que en este momento hacen 14 grados 6 décimas. Hay una humedad del 48%. Esto es en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Si nos estás escuchando desde Alemania, desde Australia o desde África, estamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Argentina. Cuando venía se me voló el hopo. Hay a mí, que ponerse unas piedritas en el bolsillo y salir nomás a ponerle el pecho. Me puse spray en el hopo, todo me lo voló. Te contamos que hacemos este programa en la operación puesta al aire. Musicalización, entrevistas, Sergio Di Buchanico. Y en la... Espere que yo la tengo que devolver la gentileza. Usted. Me hace seña, mandá cortina. Y en la producción, en las palabras, en un montón de cosas más que ya no sé. Son tantas. Claudia Ravelino. Veo cómo le voy metiendo cortinitas distintas, ¿no? Sí, vi. Voy a terminar con el pronóstico. Vaya. Diga, el servicio meteorológico. Diga. Íbamos por la humedad, 48%, una presión de 916.2 hectopascales. El viento estaría soplando desde el oeste a 35 kilómetros en la hora con una visibilidad de 10 kilómetros. Para el transcurso del día de hoy anuncian 18 grados, creo que sí que podemos llegar. Por la mañana con nieblas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos moderados o regulares del sector oeste. Hacia la tarde-noche va a llover. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos regulares del sector oeste con ráfagas. Para el día lunes y martes, feriado, ¿sí? Una mínima de 5, una máxima de 13, parcialmente nublado, hacia la tarde-noche inestable. Y el martes, una mínima de 3, una máxima de 18, parcialmente nublado, con nubosidad variable. Y el miércoles, que ya hay que ir a laburar de vuelta, una mínima de 6, una máxima de 15, ventoso, lluvias, o sea, está llegando el otoño. Me lo dice mi cerezo, que se le están cayendo las hojas. A veces le hago doble clic a donde le tengo que hacer un solo clic. Las líneas de comunicación de este programa son 4436-254, si querés comunicarte a nuestro teléfono fijo. Recordá, si estás fuera de la ciudad, que el prefijo es 0294. Para mensajes y WhatsApp tenemos el 154-307759, que es el celular de la radio. Allí podés dejar mensajes de cualquier tipo. Por ejemplo, si nos escuchás a nosotros y decís, ay, cómo me gustaría hacer un programa de radio, comunicate al 154-307759, deja un WhatsApp, porque no estamos todo el tiempo en la radio. Viste que acá la gente somos trabajadores, además de hacer radio. Entonces, como no tenemos personal todo el día en la radio, si vos tenés ganas de hacer radio, nos dejás un mensaje ahí en el WhatsApp, nosotros nos comunicamos, nos juntamos, charlamos y vemos qué podemos hacer. Te queríamos contar en este primer... Todavía no terminé con los medios de comunicación. Porque usted me mira y me hace... Me levanta un momentito. Bueno, está bien. Podés escucharnos por internet a través de www.fmgentederadio.caster.fm y podés contactarnos también a través del Facebook de la radio de este programa, que es Rajen del Cielo Bariloche. La radio también tiene su Facebook, que es Gente de Radio. Ahora sí. Por eso el mío es Pelado. Sí, do, Pelado. No, te queríamos contar que hoy vamos a tener dos entrevistas. Una es va a estar a cargo ya medio como columnista Ariel Steven. Él es integrante de el equipo de editorial de la revista El Nido del Cuco, una revista online, autogestiva, hecha por gente así como hacemos nosotros, ¿no? Como hacemos radio, que lo hacemos para ejercer el derecho a la comunicación y el derecho a expresarnos libremente. Vamos a hablar con él, no sé qué va a traer. No sé. ¿El alemán? El alemán, Ariel Steven. Tiro Lío y Colla Golda. Me parece que Tiro Lío y Colla Golda. Y por otro lado, en la segunda hora del programa, vamos a intentar comunicación telefónica con Julia Egan. Ella es becaria doctoral del CONICET, del Centro de Estudios de Investigaciones de Ciencias Sociales, porque me dijeron que hay un quilombete, fundamentalmente con el sostenimiento del desarrollo científico en las áreas sociales y humanísticas, de aquellos. ¿Y eso para qué? Por eso. ¿Eso para qué? No. Es un gasto. Vamos a ver qué dice Julia Egan, que está metida en el tema. Bien. Que forma parte de todo eso. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que fundamentalmente, además de lo que siempre traemos. No, lo y que además tenemos hoy la presencia de Leroy. Que vamos Mendoza, a charlar un cachito. Que vamos a charlar. Estamos comenzando a charlar con Leroy. Sí. Así que hoy, en algún momentito del programa, vamos a estar charlando al aire con Leroy. De cuáles son sus actividades múltiples. ¿Y esa señora quién es? Esa señora es una amiga mía. Ah, ¿qué tal? Le escribe Susana Casco y le dice: buen día, me encantó el editorial y eso que lo pesqué en pesado. Ah, ¿vio? Le mandan cariños. Salutaciones. Cariños. Y Horacio decía hace rato que era el único que nos estaba escuchando por internet. Bueno. Ahora ya somos cuatro. Bueno, falta uno. Falta quinto. El quinto. Ahora, el alemán debe ser. No, el alemán está dentro de los cuatro. Ah. Bueno. Como cada domingo vamos a comenzar con alguna noticia comunitaria. ¿Tiene ganas? Sí, ¿cómo no voy a tener ganas? ¿Quiere que le cuente que el mercado comunitario va a permanecer cerrado en los feriados del carnaval? El lunes y el martes 5 de marzo no va a estar atendiendo al público debido a los feriados. Ah, mira. El miércoles 6 se retomará con normalidad la atención en su sede de Brembrüggen 2481, detrás de la estación de trenes. Abre, como siempre, de 10 a 18.30, los sábados de 9 a 16, con la presencia de los pequeños productores de la Feria Franca de Horticultores del Nahuel Huapi, con sus productos dulces, plantines, frutas secas, hongos, productos orgánicos y sustentables. Yo te lo recomiendo. Andá al supermercado, comprá lo que está enlatado y las verduras, andate al mercado comunitario y colaborás con los productores de acá. Bien. Tengo un spot para pasar. Bueno. Y a usted le va a gustar. A ver, no sé. Frente al fascismo neoliberal y colonial que quiere redoblar sus violencias, nosotras y nosotres paramos. El 8M paramos porque nos mueve el deseo de revolucionar nuestras vidas y desarmar los sistemas de opresión. ¡Ni golpe de Estado! ¡Ni golpe a las mujeres! Nos vemos en las calles, vivas, libres, combatientes y felices. Nos queremos. ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! Siendo las 11 de la mañana y 31 minutos de este 3 de marzo de 2017, con nuestro programa número 45, creo, o 46, ahora en un rato se lo voy a decir, te cuento que el domingo que viene no sé si vamos a poder venir. ¿Por qué? Porque está el Iron Man 70.3 en Bariloche. ¿Y vio esas competencias que hacen en Bariloche? ¿Vos querés saber qué es? Es un legendario triatlón que se realizará el domingo próximo. Pero Iron Man es un personaje, un superhéroe de cosas. Y si usted escucha lo que hace esta gente, se da cuenta que son héroes. Yo, si no, hágalo usted. Yo le propongo que usted sea anótese usted. Ponemos héroe nuestro, el Gauchito Gil, el Martín Fierro, aunque sea. Vamos a poner Iron Man. Bueno, escuchá. Se realiza el domingo 10 con un amplio recorrido de la ciudad. También regresa la convocatoria de Iron Kids. Recuerden el mapa de cortes de circulación. A mí me importa el corte de calle que no vamos a poder llegar. Por eso no va a poder venir. Claro. Con más de 700 participantes de 21 países. Gustavo, ¿le podés poner un helicóptero a Ravelino? Ya hay confirmados al menos 30 corredores locales. El próximo fin de semana Bariloche será por segunda vez. No me fondé en el micrófono, se lo pido por cortina, favor. Cortina gauchesca. uno de los triatlones más reconocidos del mundo, ¿sí? Mira. El recorrido, escuchá, abarcará gran parte de la ciudad. El evento consiste en 1,9, acá que hay un profesor de gimnasia, cebando mate, escuche el héroe, 1,9 kilómetros de natación en el lago Moreno, seguidos de 90 kilómetros de ciclismo que unirán el centro cívico y el circuito chico, y finalmente 21 kilómetros de pedestrismo a lo largo de la costa céntrica del lago Nahuel Huapi. Este año se contará nuevamente con el atractivo Iron Kids, dirigido a los niños de la ciudad, cuya recaudación será destinada por completo a la organización local Bicicletas por la Vida, para llevar adelante un proyecto de señaléctica en todas las rutas de la ciudad. Y también volverá a repetirse la iniciativa Bosque Ironman, que el año pasado aportó 70 árboles de diversas especies nativas al jardín botánico. El evento será también una carrera verde en la que todos los residuos que se generen serán separados para permitir su correcto reciclaje. La organización cuenta con más de 400 voluntarios para la logística y coordinación del Ironman, y teniendo en cuenta las visitas que generó la primera edición del año pasado, se espera que la carrera atraiga la llegada de 3.500 turistas que acercarán a Bariloche exclusivamente para disfrutar de este espectáculo deportivo. Para la realización del evento, tal como se realizó el año pasado, se ha dispuesto un operativo de cortes totales y parciales de calles que buscan reducir el impacto que generará la carrera en la circulación de vehículos y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los corredores y espectadores. El corte principal será en la avenida Bustillo, desde las 6 a las 7 y media. Espere que yo paso después. ¿A dónde cortan? En el kilómetro... ahí te dice. El corte será desde las 6 de la mañana. 12 de octubre, desde Diagonal Capraro, continuando en José Manuel de Rosas, hasta el Monolito. O sea que todo ese tramo de la costanera no se va a poder circular. Bustillo, desde el kilómetro 0... No entiendo el nombre de todos los argentinos. No entiendo. Repetilo, por favor, que no entiende. Bueno, no es raro que no entienda. Desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 18... Yo no, cero, del 13, si no me manda el helicóptero. Genuso. Gustavo, un helicóptero para los Ravelinos. Se va a poner heavy si no es. La ruta provincial 82, desde el semáforo del kilómetro 8 hasta el puente Centenario, en los Coihues. Del circuito chico, desde Rotonda del kilómetro 18, Yao por izquierda. Los horarios estimados de apertura de cada tramo, a ver si abren para mí, de 12:15, circuito chico de Yao por. Yo voy a pasar igual, mire. Usted va a hacer como... Yo voy a pasar igual. Se va a mandar a atropellar todo el mundo. Dicen que hay calles alternativas. Después vamos a mirar el mapa, porque el mapa que pusieron la semana pasada no había salida posible. ¿Usted tuvo problema en el anterior? No, yo pasé. ¿Ah, pasó igual? Sí, yo pasé. Pero igual, salí antes. Pero bueno, es larga la gacetilla con no, todo. No, está bien. Bueno, la parte nadie va a entender. Que se va a cortar y que hay que estar atento porque va a haber corte. Hay que estar atento, sobre todo la gente que trabaja. Que tiene que entrar a su trabajo a las 7, 8 de la mañana. Si va a estar desde las 6 de la mañana hasta no sé qué hora cortado. Pero bueno. Eso. Escúcheme, yo estoy con la garganta un poco complicada. Sí. Porque tuve ayer algunas actividades que me hicieron agotar la garganta. A la noche estuve relatando el bonito reverdecer de la Patri Toledo, Susana Casco. Huele a azufre todavía. Rodolfo Cancino. No. ¿Anduvo dando vuelta por el infierno usted? No, al contrario. Al contrario. Rodolfo Cancino, no me acuerdo cómo se llamaba la percusionista. Divina. Ah, el espectáculo de la Patri. Estuvimos ahí, en la Casa Paico. Y quedé con la garganta un poco. Yo necesitaría escuchar unos tangos para poder tomarme unos mates que está cebando el héroe y no puede entrar. Traje dos. ¿Trajo dos? Traje dos. ¿Qué trajo? Traje uno que a usted le gusta, a Betty Villar. Porque esa música me la pasó usted hace unos años. Sí, y también le va a gustar la idea que está acá presente. Malena. Y después un tangazo que se llama Tangazo por Menfi la Blusera. Pero un tangazo a lo tradicional, no a lo blues, ¿eh? Ajá. No parece. Y sí, el blues y el tango. Sí, tienen unos puntos en común, que es la tristeza, el escabio y la consecuencia de eso es... la música popular. Y la consecuencia de eso, ¿qué es? La borrachera. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena. Más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. A días de salir, pregunto para qué, si ya no tengo fe ni fuerzas. Yo sé que te perdí cuando me perdí y pasan las horas muertas. Aquí en este rincón de la oscura prisión se oyen las voces de desconsuelo. Yo nunca fui botón y no quiero llorar. El preso tiene a Dios para rezar. Prefiero mil veces volver a la calle donde pertenezco, volver a caminar, sonreír y rodar a la medianoche. ¿Dónde están mis amigos, esos que ya no están? Porque están perdidos, los quisiera abrazar y juntos rodar y rodar a la medianoche. este rincón de la oscura prisión se oyen las voces de desconsuelo. Me pasaron la cuenta y la tuve que pagar. El preso tiene a Dios para rezar. Andar por andar bajo las estrellas sin hacernos reproches, el perfume de ella, libres, rodar y rodar a la medianoche. Sentir cómo golpea la lluvia en mi cara, el tiempo se borra, las ideas se aclaran, sin pena rodar y rodar a la medianoche. Yo nunca fui botón y no quiero llorar. El preso tiene a Dios para rezar. Hey, you wake up in the morning. Si el cielo que te ofrecen es frívolo y disperso, you hear a work bell ring. Tendencioso y sin argumentos. And I march you to the table. Si el cielo de tu vida es monocorde y rutinario, you see the same old thing. Aburrido y egoísta. No, si en el cielo que te muestran solo hay rumores y mentiras, entonces let the midnight special shine a light on me. Escucha Rajen del Cielo, comunicación popular y contrainformación. Rajen del Cielo, el pecado original de un paraíso artificial. ¿44 pasaron de las 11, Ravelino? Muy bien. -14.6 la temperatura, Dibu Chánico. Muy bien. Gente de radio esta radio. Bien. Y tenemos un invitado, como ya te habíamos anticipado hace un ratito. Está en nuestros estudios para contarnos un poquito de sus múltiples actividades. Leroy Mendoza, él es profesor de gimnasia y trabaja en Crearte, es profe en Crearte, es profe en Anturruca, es profe de ADAM, que es Anturruca es una escuela de gestión social, y ADAM es las actividades adaptadas de la municipalidad. Buen día, Leroy, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia y gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, queríamos que nos cuentes, vamos a ver si podemos hablar de todo lo que tenemos para hablar con vos, porque sos un muchacho un poco inquieto, digamos. En principio, queríamos conversar, ustedes se ocupan con Crearte de fútbol callejero, ¿verdad? Sí, fútbol callejero es una práctica contracultural, uh-huh, que intenta hacer rupturas al discurso deportivo hegemónico en el momento, que es el deporte espectáculo. Uh-huh. Y esta cosa de que el deporte es bueno y trae valores arraigados de caballerosidad, lo ponemos siempre en cuestionamiento, ¿sí? Que la violencia en el fútbol, el machismo en el fútbol y la xenofobia en el fútbol es algo que queremos erradicar, por lo menos dar nuestro granito de arena. Buenísimo. Y esa es una actividad que hacen en Crearte. Sí, Crearte es un centro cultural para personas con discapacidad que tiene talleres territoriales. La idea es abordar problemáticas barales donde están nuestros artistas. Por ejemplo, 28 de abril, por ejemplo, Jamaica. Sí, contexto donde nuestros artistas con discapacidad transitan el día a día y en donde intentamos hacer un poco de inclusión en esos contextos. Por un lado, nuestros artistas pintan cuadros, hacen canciones, cantan en la murga, pero siempre dentro de nuestro centro cultural. Y la idea es que todo esto se sepa en el barrio y sea visible la persona con discapacidad. Claro, incluirlos en las actividades normales, sí. Normales digo, en las actividades comunes, en las actividades, en los eventos que se hacen dentro de la ciudad, siempre están. Sí, por supuesto. Siempre se los ven. Y particularmente con el fútbol, y lo que intentamos es que nuestros pibes no estén no sean excluidos dentro de un deporte que está preparado para eso, para solo practicarlo por el mejor, el más eficiente o el que se puede comprar todas las cosas. Claro, pero basado en la competencia. Y cuando te acercás al barrio, a los barrios, ¿qué respuesta encontrás con los pibes ya no de crearte, sino de los pibes del barrio que están, sí, creo yo, observando nada más, medios contaminados por ese ambiente del fútbol profesional y comercial? ¿Qué respuesta hay en los pibes, pibes comunes? Está buenísima tu pregunta. En realidad no solo me pasa a mí, porque el equipo de fútbol, por suerte, somos más. Somos en total 4 profes, en un momento llegamos a ser 8. Y lo que percibimos en estos años de trabajo es que, por un lado, el deporte, hacer una práctica cultural y totalmente hegemónica, hay sujetos que se resisten, ¿sí? Y hay sujetos donde se puede lograr el cambio de paradigma. Totalmente procesos complejos, y estamos hablando de niños y adolescentes. Pero lo que hemos identificado, que después de un tránsito por el fútbol callejero, donde se cuestiona, que ahora seguramente lo vamos a explayar, donde se cuestionen estas formas de entender el deporte, encontramos que hay cambios, por ejemplo, en el fútbol tradicional. Ya no da lo mismo el pibe que hace fútbol callejero quizás en la semana, al momento del fin de semana que juega con su club, ya no es lo mismo. Tiene otro comportamiento, sí, dentro de la cancha. Ya las malas palabras se las cuestiona, o actitudes violentas hacia un rival. Porque la idea es, no estamos jugando contra el otro, sino con el otro. Porque claro, si no estuviera un otro, no pudiéramos jugar. Claro, claro. Es desarticular el paradigma establecido. Sí, y hay pibes que el proceso tarda años, hay pibes que tarda meses, porque es un proceso lógico y no cronológico, ¿no? ¿Y las nenas en el fútbol? En este fútbol, pregunto. Sí, sí. El fútbol callejero, uno de los pilares fundantes es que tiene que ser mixto. Si no es mixto, no hay fútbol callejero. Ah, mirá. Inclusive se hace un abordaje con la participación y el rol de la mujer. Mucho tiempo, y suele pasar en grupos nuevos, sale que el gol de la mujer, por ejemplo, una regla establecida, vale 2, ¿no? Y pasa tiempo hasta que el mismo grupo se empieza a preguntar, con el acompañamiento, obviamente, los coordinadores, ¿por qué tiene que valer 2? ¿Y por qué tiene que valer 2? Sí, eso pregunto yo, sí, yo, ¿por qué le dan el beneficio a la mujer de que su gol valga el doble que el del hombre? Está buenísimo, como una sobrevaloración, ¿no? Que bueno, que participe, pero bueno, si hace un gol, que valga 2. Y claro, con el tiempo se lleva a la conclusión de que, pero ¿por qué tendría que valer lo mismo? Porque somos iguales. Y empieza, se puede poner en una ronda, en un barrio, en una cancha particular, empezamos a debatir el género y la participación de la mujer y del hombre en las prácticas. Es interesantísimo. Todo esto que te relaté en 30 segundos suele pasar 1 o 2 años. Y otra cosa, y ya la dejo a Claudia, que a mí se me ocurre, es, hablamos de el nene varón haciendo fútbol callejero, la nena varón haciendo fútbol callejero, y el rol de los padres, porque a mí me ha tocado jugar a la pelota cuando era pibe, y yo veía, mis viejos, no, porque no era un fanático del fútbol, pero sí, veía a los padres más enloquecidos que los chicos, agrediendo, inclusive al extremo de agarrarse a piña con los padres del otro equipo. ¿Cuál es la reacción del padre, de la madre, de la familia frente al fenómeno del fútbol callejero? Y es a la inversa, porque cuando se encuentran las familias son en los grandes encuentros que realizamos, y se vuelve un espacio fraternal, porque los padres se tienen que unir para cocinarle a los pibes, claro, porque también nuestros encuentros tienen otra impronta, ni siquiera se llaman campeonatos o copas por el estilo, son encuentros de fútbol callejero, donde se hace un todo contra todos, donde no hay un ganador, sino simplemente una fecha compartida, y donde no solamente jugamos al fútbol. Nuestros encuentros masivos suelen tener espacios de arte, espacios de intervenciones, no es solamente juntarse a jugar, y eso hay familias que nos recontra acompañan. Mira. Otras también, que cabe aclararlo, otras que no las terminamos de conocer. Claro. No es que todos los padres acompañen a sus niños a las actividades, inclusive estas que son en el barrio. ¿Qué es eso de 4 arcos? Eso es una experiencia sublime que tenemos en fútbol callejero, que nos pasó en el barrio Jamaica, de un niño que inició su trayecto en el fútbol como práctica con nosotros, con fútbol callejero. Nunca había ido a un club deportivo. Y en su momento estaba de moda en ese barrio, en Jamaica, un fútbol de 4 arcos. La regla era 4 arcos y en todos valía. Entonces era en la cotidianidad del juego, habían 4 metas para hacer gol. Claro. Se volvía muy dinámico. Después un año no pudimos estar en el barrio con el taller, y el pibe se va a Puerto Moreno. Claro, a jugar al equipo. A jugar al equipo, sí. Y el papá, en posterior, cuando retomamos con el proyecto, me contó que en esa experiencia deportiva, el primer día que jugó, se puso la camiseta, entró de suplente, y la primera pelota que agarró, estaban jugando sobre la cancha de Puerto Moreno, pero con el eje transversal, no en cancha grande, porque son más chicos. Por ende, en el lado lateral de la cancha queda el arco de 11 gigante. Claro, había 4 arcos en esa cancha también. Claro, y el pibe agarró la pelota y metió un golazo, pero en realidad había tirado afuera y ya salió festejando. Y sus compañeros quedaron mirando, diciendo, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Bueno, claro, eso claro, es una práctica contracultural. Claro. Sí, y decime una cosa, Leroy, en esta semana tan especial que viene el 8M y me llamó la atención y me quedé ahí media colgada con el comentario de que el gol de la mujer vale 2. Sí. La pregunta es, ¿cómo trabajan esa parte? O sea, ¿por qué vale 2? ¿Porque la mujer tiene una diferente dinámica corporal? ¿Porque es nueva dentro del deporte? ¿Cuál es el enfoque que le dan? Es interesante la pregunta, porque el particularmente el que valga 2 sale en un primer momento como una forma de que entra el juego. Bien. Y con un cierto supuesto ya constituido de que la mujer que entra al fútbol tiene que comportarse como el varón, y tiene que ser fuerte, aguerrida, y eso es algo a desconstruir todo el tiempo. ¿Por qué no puede una mujer que juega al fútbol ser femenina o tener su forma de ser y como lo elija ella? Uh-huh. No porque le gusta el fútbol tiene que transformarse y mover su cuerpo de una determinada manera. Eso cuesta muchísimo erradicar, y no sé si es el objetivo tampoco, pero por lo menos que entre en debate, sí. Uh-huh. Con esto del gol vale 2, nos ha pasado y se ha replicado en varios barrios, que es por una cuestión de que entre con, bueno, si la llega a tocar y llega a hacer un gol por casualidad, que valga 2, porque no muchas veces va a tener esa oportunidad. Uh-huh. Cuando después hay una piba que le pinta la cara y empieza a hacer muchos goles, se quieren matar. Hay un montón. Después te van a empezar a cuestionar por qué 2. Esa, a no esa le vale 1. Claro. Y nosotros nos ponemos los profes contentos cuando llegamos a ese momento sublime en donde el grupo decide que el gol valga 1, pero no solamente la mujer, si hay alguien que nunca hace un gol, si hay alguien que nunca quiere jugar, o inclusive cuando van los pibes de Crearte a compartir los talleres, sale esto de que más o menos que el que no entra dentro de nuestro parámetro de jugador de fútbol, que haga 2. Entonces, la mujer vale 2 el gol, el pibe de Crearte vale 2 el gol, si el los pibes que están siempre en la esquina de los barrios tomando una cerveza, que es típica la situación, y entra capaz el famoso changa, ¿no? Jugar, sí. Bueno, que también valga 2. Siempre el diferente es sobrevalorado, es algo común, y romper con eso cuesta, pero bueno, se puede. Está bueno. Te quería preguntar por, hace un ratito me estabas contando que había, ahora vamos a volver a hablar sobre Crearte puntualmente, sí, pero te quiero, porque se nos va a olvidar, las actividades que me contabas hace un ratito que van a hacer en las chacras, que eso tiene que ver con la parte de Adam. Sí, tiene que ver, es en las quintas, ¿no? En las quintas, perdón, las chacras, las quintas. No, bueno, la Junta Vecinal Las Quintas, donde también participo y estamos haciendo un proyectito colectivo ahí, esta semana, o sea, después del carnaval, el miércoles 6 comienza con las inscripciones de las actividades. Uh-huh. La particularidad de las quintas es que es un espacio vecinal, comunitario, y es una junta vecinal que cuenta con gimnasio, y eso es lo que lo estamos intentando potenciar. Ahí es donde hacen fútbol, ¿no? ¿También? Sí, particularmente el miércoles 6, y me gustaría poder difundirlo acá a los vecinos del barrio y los barrios aledaños. Va a comenzar actividades gratuitas de iniciación deportiva gestionadas por la Municipalidad de Bariloche. Va a haber fútbol, básquet, handball y vóley, todo con la impronta de iniciación deportiva. Esa actividad es gratuita y el miércoles por la tarde son las inscripciones. Al ¿edades? Igual, edades de 7 para arriba. De 7 para arriba, sí. Hasta 12, 13 años seguro que va. Bien. Es la franja etaria de iniciación deportiva. Y después también va a haber adultos mayores, gimnasia para adultos mayores. Ahí, pelado. Sí. Eso va a suceder, las inscripciones son el jueves por la mañana. Bien. Y además que la Junta Vecinal cuenta con la escuela de taekwondo propia, la escuela de patín, actividades cirquenses, también hay un grupo de compañeros ciegos que abordan la ceguera y usan la sede, la tienen en la Junta Vecinal, distintas actividades, braille, difusión de vialidad y y movilidad para personas con discapacidad visual puntualmente. Y también la municipalidad tiene un espacio en la Junta Vecinal para fútbol ciego, del cual soy profe, por eso está el vínculo. Mira. ¿Dormís además vos? Sí. Ah, bien. Sí, sí. Y se no, está haciendo que... la casa además. No, sí. Bueno, contanos entonces un poquito ahora que estamos, sabemos que en Crearte están pasando, primero vamos a poner en contexto por si como decimos siempre hay algún distraído, Crearte es un centro cultural para personas con discapacidad que está cumpliendo 24 años de funcionamiento de manera autónoma, ¿sí? En algunos momentos ha tenido... aportes de privados, en otros momentos ha tenido algún subsidio del Estado, pero en este momento comienza el año y la situación es complicada. Yo agregaría y sumaría que Crearte es un centro cultural para personas con discapacidad que cumple 24 años y que ha sobrevivido a distintos gobiernos y que siempre ha sido invisibilizado. La verdad que es angustiante hablar de la situación, pero al mismo tiempo, y con la ambigüedad que tiene la lucha, se tiene que convertir en propuestas. La situación de Crearte es compleja, ¿sí? Y decir que la situación de Crearte es compleja es decir que hay 70 familias que están también afectadas a esta situación, ¿sí? Uh-huh. Crearte es un lugar donde la cultura y las artes hacen cuerpo y traen trabajo, traen derechos, traen oportunidades a un montón de pibes, ¿sí? Pibes que si no estuviera Crearte estarían sí rondando otras instituciones y otros lados, pero ya no por la cuestión del deseo y querer ir a un lugar, sino por la cuestión de ir donde puedo, y eso no está bueno que pase. Es importante destacar también que Crearte trabaja, si bien es un, su nombre es Centro Cultural para Personas con Discapacidad, podemos decir que es una institución que trabaja justamente con las capacidades. Potenciar lo que una persona puede hacer. Totalmente. Y Crearte es un centro cultural donde las personas crecen, ¿sí? Donde uno es uno de esos lugares donde uno puede ir a sembrar y donde con el tiempo te acompañan y con el tiempo van floreciendo cosas que las personas ni sabíamos que teníamos dentro, y me incluyo dentro, porque yo desde que pienso Crearte soy muy distinto y he cambiado un montón mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de ver el mundo, y fue gracias a esas experiencias con los estudiantes, con mis compañeros, con los directores, ¿sí? Crearte es un lugar donde se cuida al sujeto, y en el marco que estamos, en el contexto que estamos, donde las instituciones se caen, porque lo que nos pasa en Crearte le pasa a muchísimos compañeros en otros lados. Y eso es, ¿no? Que cuando no hay instituciones, los sujetos no tenemos donde sujetarnos. Claro, totalmente. El día martes va a haber un desfile donde van a estar actuando seguramente en el Centro Cívico, van a desfilar desde Vélez y Mitre a las 19 horas hacia el Centro Cívico, y la invitación es a todas las personas que estamos de una u otra forma relacionados con Crearte, familias, amigos, conocidos, todas las personas que en algún momento se emocionaron con alguna obra de Crearte o disfrutaron de las actividades que llevan adelante en estos 20 y pico de años, que son siempre maravillosas. La idea es que esto sea un, lo digo yo, por lo que yo entiendo, y después lo decís vos desde adentro, ¿sí? Sí, sí. La idea es que, como en realidad lo digo como parte del grupo de papás y de familias de personas que asisten a Crearte, que sea un acompañamiento y visibilización una vez más, porque no va a ser la primera, pero en este caso está en juego que Crearte pueda este año tener actividades. No es como otros años que había, siempre hubo, porque al no tener los recursos estatales, siempre fue complicado casi todos los años, pero de alguna u otra manera se iba resolviendo con aportes privados, etcétera. Este año los aportes privados no están, no aparecen, y los subsidios son cuando tienen ganas y no hay épocas electorales, etcétera. Entonces este año se complica que comience Crearte, ¿verdad? Sí, está complicada la estructura de Crearte en torno al financiamiento. Esa es una realidad concreta. Y a tu pregunta, sí, en el marco del carnaval y el desfile de cierre, la retirada de las comparsas y las murgas, vamos a estar con la Murga del Tomate, que es la murga de la institución y que que pertenece a la Comisión de Comparsas, de Murgas y Comparsas de Bariloche, vamos a estar haciendo visible este reclamo sistemático ya, pero reclamo en fin, del apoyo a Crearte y la importancia que tiene en la comunidad de Bariloche. Crearte articula con un sinfín de instituciones educativas, instituciones barriales, comunitarias. E internacionales, sí. Uh-huh. Bueno, comento a la audiencia, para los que no conocen, nuestros artistas con discapacidad tienen obras expuestas en, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de Argentina en Estados Unidos, hay exposiciones permanentes de nuestros artistas, uh-huh. Han tenido 3 giras europeas, acá en la Argentina un sinfín de intervenciones. En Bariloche, Crearte organizó el Festival Internacional de Arte en el año 2018, 2017. El primer Festival Internacional de Arte. Fue fantástico la experiencia, uh-huh. esa. Y el impacto no solamente se han visto en nuestros 70 pibes, sino en un sinfín de personas de Bariloche a las cuales convocamos y a las cuales Crearte las necesita hoy. Uh-huh. Tenemos que estar fuertes, unidos, martes a la tarde, en el cierre del festival por la calle Mitre. Uh-huh. Necesitamos su apoyo, vamos a estar los docentes, vamos a estar bailando, porque el carnaval es para festejar y siempre hay algo para festejar, y en estos tiempos más que nunca tenemos que estar con una sonrisa, uh-huh. y hacerle frente a esto, pero la comunidad, si nos puede acompañar, ayudar, sería fantástico. Martes, 19 horas, arrancan de Mitre y Beschet y van hacia el centro cívico. Buenísimo. Leroy, mil gracias por haber venido, siempre es hermoso escucharlos y bueno, nada, tenerlos acá y acompañarlos. Así que no le vamos a contar a nadie de que por ahí vamos a ver si hacemos un programa. Si estamos hablando con Leroy, a ver si Crearte tiene un espacio en Gente de Radio. Claro. Vamos a ver. Pero no diga nada. Programa propio, ¿eh? Sí, sí. Gracias, Leroy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el cálido recibimiento. La verdad que un lugar, uno de esos espacios más de lucha y donde hacen puerto los luchadores. Gracias. Buenísimo, gracias, hasta la próxima. Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Neutral a puro corazón. Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Feroz. Dejaré de atacar y avanzar. Trataré de invertir el dolor. Quiero zafar del estrés inventado por miedo al pecado de no ser mejor. Quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad.